Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. El único programa de la radiodifusión mundial que es capaz de ofreceros en tan solo una hora 120 minutos de contenidos. Porque son las 2 y 6 minutos en este momento. Habitualmente comenzamos en este instante la segunda hora de programa. Hoy comenzamos la tercera. Ya sabéis ese cambio de hora. Os lo hemos dicho en varias ocasiones, así que espero que ninguno de nuestros oyentes se lleve un susto mañana al ver la hora o al sonar el despertador mañana o pasado, que en muchas ocasiones ha ocurrido que se mantiene ese horario y luego pasa lo que pasa. Son las 2 y 6 minutos, la 1 y 6 en la Comunidad Canaria, ya se ha producido ese cambio de hora. En los próximos 60 minutos, en La Rosa de los Vientos, muchos contenidos. Vamos a recibir a Javier Navarrete Varela, que acaba de publicar un libro sobre la magia de los espejos, un tema interesantísimo que vamos a desarrollar en profundidad con él. Pero antes, y además habrá, cómo no, también información azul y verde, antes de tiempo de la actualidad cinematográfica, todas las novedades del mundo del séptimo arte, cómo no, con nuestro experto, con José Manuel Escribano. Entramos en el callejón, ahí encontramos, como siempre, a José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel Escribano, a quien encontramos en este callejón, bueno, saliendo de la sala de cine, y viene de ver, bueno, Los Años en Desnudos, con tres actrices españolas, con Mar Flores, Candela Peña y Goya Toledo. Es nuestra portada. ¿No tienes calor, Sandra? Sí. ¿Tienes algún problema en desnudarte? ¿Qué queréis, que me desnude? ¿Y quién me paga el taxi? Es que esto está a tomar por culo. Muy bien, perfecto. Venga, vamos a rodar. 32, 4, segunda. Mis películas no sirven solo para desnudar mujeres, también sirven para desnudar conciencia. Por vosotros y por las películas es. ¿Doblar no nos doblan? Oye, Marcos, en Amor Caníbal decíamos números. Pues muy bien, decir números. Y sin perder el tono conversacional. 405, 3. 27, 32, 25, hermana. Lo que vamos a hacer aquí es una cosa caliente, pero muy elegante, ¿entendido? Esta y yo somos actrices de cine. El subtítulo de la película es clasificada, esa que nos remonta a una época no tan lejana, no, pero cuando no este tipo lejana. De películas sobre las que se habla en esta obra estaban tan de moda. Efectivamente, apenas 30 años. Yo sé que muchos de los que nos escuchan no han vivido esta época, pero otros sí que la hemos conocido absolutamente. Los Años Desnudos, clasificada S, dicen que es el título de esta película, la última de Dunia Ayazo y Félix Sabroso. Antes han hecho comedia, y esta película no es exactamente una comedia, tiene sus puntitos naturalmente, pero es más bien una historia realista y en muchos momentos incluso una historia triste. Las que la ponen en pie, pues como tú lo has dicho, Candela Peña, Goya Toledo, extraordinarias actrices, luego está también Mar Flores, que es otra de las protagonistas, y también está Antonio de la Torre, que este sí es un actor sensacional, es el que acompaña a estas tres mujeres. Tres chicas que quieren ser actrices, bueno, una es camarera, la otra sí que es actriz de teatro, y la otra pues no es nada, pero llega allí casi de casualidad, y llegan justo en este momento en que el cine español se destapa. Había posibilidad, había que hacer películas que quisiera ver la gente, y pensaron que lo que quería ver la gente eran señoras desnudas, no sé por qué. Bueno, decía que para desnudar también las conciencias, ¿no? Por lo menos sí. Es lo que hemos oído en el tráiler. Sí, hombre, la verdad es que siempre hay un pretexto, ¿verdad? Vamos con las noticias. Noticias que en primer lugar nos llevan a hablar de un festival, el de Valladolid. Sí, uno de nuestros grandes festivales, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, como la conocemos todo el mundo, 53 ediciones desde el día 24, desde antes de ayer, hasta el 1 de noviembre. Empezó realmente el jueves con un prólogo interesantísimo que fue un homenaje a Luis Buñuel, a nuestro gran Buñuel de toda la vida. La inauguración ha sido con la película Captain Abu Raed del jordano Amin Matalga, Y en la sección oficial va a haber, yo creo que sobre todo, películas españolas, porque Valladolid mira desde luego al cine español. Una cierta verdad, de Abel García Roure, Animales de compañía, de Nicolás Muñoz, La buena nueva, de Elena Taberna, película que ya se vio en San Sebastián, Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez, y también La ventana, de Carlos Sorín, y El frasco, de Alberto Lecky, películas coproducidas con Argentina. Bueno, algo así como una veintena de películas, porque también están las últimas de Doris Dorri, de Mika Kaurismäki, de Jan Troell, de Amos Gitai, de Aton Egoyan, y las habituales secciones que acompañan a la oficial, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, y este que a mí me da tanta rabia que para potenciar el cine español se tenga que llamar Spanish Cinema. No sé por qué una sección de cine español y en Valladolid tiene que llamarse de esta manera. Con que es la cuna del castellano, además. Exactamente. Entonces, nuestro cine podría llamarse, ¿verdad? No, Spanish Cinema. Bueno, vale. Los ciclos también habituales, en esta ocasión uno dedicado a Gonzalo Suárez y otro a Ferreri y Azcona, el dúo más interesante de las últimas décadas de nuestro cine, y también los homenajes, el primero de todos a Elías Querejeta y los otros variados que se vayan sucediendo. La Espiga de Oro es la que está en juego, con un premio además en metálico importante para la distribuidora que ponga la película en las salas españolas, y luego otra multitud de premios, el premio Pilar Miró, los premios a los nuevos realizadores, en fin, un festival verdaderamente interesante, a ver cómo sale este año. La semana que viene ya daremos datos de ese, pues sí, de ese palmarés, si los hemos recibido, si ya se han producido esos fallos del jurado, pero bueno, que cada vez tenemos más festivales, sí, sí. Hemos hablado del de Málaga ya muchas veces, como no, del de San Sebastián, pero ya está como en otra dimensión, sí. Bueno, que la verdad es que no está tan mal nuestro panorama en cuanto a festivales, aunque es bueno seguir en ello, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque si no, en el futuro, posiblemente algunos de esos festivales los hagamos dando la tecla, que es el problema de Internet, las descargas y el miedo que está generando, sobre todo cuando se ven las cuentas, ¿no? Así es, así es. La verdad es que ya hay festivales por Internet, de manera que seguro que el futuro está ahí. Mientras tanto, han echado cuentas y en el último año, entre mayo del 2007 y mayo del 2008, que es hasta donde está actualizada la cuestión, se han producido en España 240 millones de descargas de películas, descargas ilegales, 240 millones. Eso ha hecho que España vaya a parar a la lista negra de la United States Trade Representative, que es un organismo que protege los derechos del cine americano en todo el mundo. Estamos en la lista negra junto con Vietnam, Filipinas, Kuwait, la República Dominicana, Malasia, Uzbekistán, es decir, en la mejor compañía. Se ve que estos sitios también le dan a la tecla. Por ejemplo, la película Encantada, una película de Disney, sufrió en este mismo año 3.723.000 descargas, más de 3 millones y medio de descargas, de las cuales la primerita de todas está España, con un 24% del total de esos 3.700.000, la cuarta parte prácticamente de esas descargas se produjeron en España. Eso ha producido una paranoia total. En el pasado Festival de Sitges se suspendió un pase de una película, de Repo, porque de repente entendieron los exhibidores que faltaban medidas de seguridad. No sé si es que no habían cacheado a los espectadores. Las distribuidoras, ya hemos comentado aquí más de una vez, que están llegando a extremos verdaderamente insoportables en este procedimiento de los pases de prensa, que es el procedimiento habitual. A los periodistas, a los críticos de cine, nos enseñan las películas primero para que podamos comentarlas aquí y en los demás medios. Bueno, pues yo mismo he tenido hace muy poco tiempo un problema bastante serio con Disney, precisamente. Uh-huh. Bueno, pues porque no avisaron, y después resulta que nos retiraban los móviles, nos cacheaban, nos abrieron las maletas, en fin, una cosa verdaderamente insoportable, desde luego desde el punto de vista de la profesión. Dicen que esto es muy difícil de solucionar, están intentando exhibir películas que impidan la copia en la propia película, por las famosas marcas de agua o algún sistema parecido. Algo tienen que hacer, desde luego, porque no parece probable que se pueda chequear con una maquinita a los espectadores, no digo ya a los profesionales, que es vergonzoso, sino a los espectadores. ¿Cómo sería tener que dejar todo el mundo los móviles a la puerta de la sala de cine y pasar por un arco detector de metales? Verdaderamente parece insostenible. De todas estas cifras de las descargas, a mí sobre todo se me ocurre una reflexión. Si tanto se descarga el cine, eso quiere decir que el cine nos gusta. Ahí está. Yo creo que esa reflexión no la han hecho quienes quizá deban hacerla. Lo que no queremos es pagar 7,50 € por una entrada. Y no solo eso, No solo eso, que el último día que voy al cine me compro una bolsita pequeña de golosinas que me dicen que pesa un kilo, cuando eso no pesaba más de 150 gramos, que me cobran más que la propia entrada. Creo, y tengo que comprar una Coca-Cola que tiene de agua un dedo, no, perdón, que tiene de Coca-Cola un dedo y el resto es agua, y entonces la visita al cine me ha salido por 30 euros. Sí, sí. Y, igual ese es un problema en el que no han caído, o si han caído y no les importa. Pues parece ser que no, porque evidentemente cuando dicen está perdiéndose la afición, es evidente que no. No, todo el mundo ve cine y se ve seguramente más cine que nunca. Exacto. Lo que queremos es ver cine en otras condiciones, sobre todo económicas. Claro. A mí me gustó mucho la propuesta de Jaime Rosales con su película, con Fantástico, el tiro en la cabeza. ¿Sí? Y posiblemente ese tipo de iniciativas más creativas, seguramente, claro, que si una descarga... adaptarse al problema, es posiblemente una de las, bueno, de las soluciones posibles, ¿no? Claro. ¿Cuántos de nuestros amigos que nos oyen y que son aficionados al cine no pagarían... no sé, 1,50 € por ejemplo, por una descarga de internet con todas las de la ley, con toda la calidad, una descarga legal? Yo creo que todo el mundo. Muchísimo. ¿No? Y el coste para la productora sería mucho más pequeño que el de poner un cine en marcha. Por supuesto. O sea, y además eso potenciaría también las propias salas. Claro. Porque cuando surgió el DVD, por ejemplo, o el vídeo, ¿no?, que pareció que el cine se tambaleaba. No, no, al contrario, la gente compraba sus películas en vídeo, tardaban un poquito más en llegar, efectivamente, pero creaba el hábito de ver cine, con lo cual las salas seguían existiendo, seguían resistiendo bien y la exhibición no se resentía tanto como ahora. Es precisamente con este problema que, de luego, tiene que ver, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, con el precio de la entrada. Por supuesto. Películas extranjeras para el Oscar. Pues sí. Extranjeras para los norteamericanos. Claro, extranjeras para los norteamericanos. Es decir, películas, como dicen ellos, de lengua no inglesa. 67 películas a concurso este año. Ahí tienen que salir las 5 finalistas. Es una cifra récord. De las 67, hay 7 en español. Las películas de Chile, de Colombia, de México, de Uruguay y de Venezuela, además de la española, Los girasoles ciegos, de la que ya hemos hablado, y de la argentina Leonera, de Pablo Trapero, que es la única que yo he visto hasta ahora. Las demás, la verdad, es que han tenido poca difusión hasta el momento. Ha habido otras dos hispanas, las de Brasil y Portugal. Y se han quedado fuera, pues, Bolivia, Perú y Cuba, extrañamente, porque la cinematografía cubana sí que es relativamente potente, pero parece ser que el ICAI, que el organismo encargado de la presentación de las películas, no lo ha hecho. No ha habido propuesta cubana para el Oscar. Lo que sí ha habido es, curioso, va a haber película de Afganistán, de Albania, de Argelia, de Azerbaiyán, de Bangladesh, de Bosnia, de Eslovaquia, de Eslovenia y de Estonia, de Filipinas, de Georgia, de Kazajstán, de Kirguistán, de Palestina y de Singapur. Es decir, que no será porque no haya potencias verdaderamente importantes en el Oscar este año. Pero se antoja un poco injusto, ¿verdad? Que tantas películas, tantas nacionalidades para uno solo, hombre, que se estiren un poquito más. Igual que había que hacer varias categorías de hablar pues no, inglesa, pues ¿verdad? No estaría mal, claro que sí. O por regiones, ¿verdad? Claro. Porque, claro, una película de Kazajstán, me parece que con Francia, por ejemplo, que ahí sí, Francia va de clase, la película de Laurent Cantet, uno de los pocos directores de cierto prestigio de los que concurren este año, ¿no? Pues estas películas tienen poco que hacer en principio. Luego los señores de la Academia Americana, como realmente casi ninguno ve estas películas, pues acostumbran a dar una sorpresa que puede llegar a ser descomunal. Fue uno de los comienzos de las primeras películas ya a gran nivel internacional de nuestro querido Antonio Banderas. Filadelfia es la banda sonora original que escuchamos hoy. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away. Y la voz que oímos, bueno, no hay que presentarla, la del boss. Pues sí, el boss, Bruce Springsteen, Filadelfia, fue una película del año 93 de Jonathan Demme. Como muy bien dices, pues el primer gran aldabonazo, el más serio en principio, de nuestro Antonito Banderas. Los protagonistas eran Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas también. La música de la película es de Howard Shore, pero todo el mundo identifica. Yo creo que pocas veces hay una simbiosis tan grande entre la película y la canción. La película Filadelfia nos remite a la canción y viceversa. Filadelfia, calles de Filadelfia, Bruce Springsteen. Black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. gonna greet me? It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. A veces parece que Bruce Springsteen murmulla, se le ve y casi no bebe la boca, pero la cantidad de cosas que dice y sobre todo el sentimiento que transmite cuando canta este hombre es excepcional. Un genio. Tiempo para la crítica. Esta noche, el cuerno de la abundancia. ¿Qué cosa es esto, compadre? Usted nos dijo un cake azul y quisimos hacerle un cake que reflejara un poco la etapa azul de Picasso. Caballero, el gusto estético de la población hay que cuidarlo, ¿no? ¡Qué requete buena está! ¡Bernardito! ¡Bernardito! ¿Qué pasa, mamá? Una herencia de millones de pesos. Una herencia para los Castiñeiras, como si fuéramos, no sé, los Rockefeller. 123 mil millones de dólares. El Castiñera de ustedes es con I latina y la herencia es para los que tienen Y. Mira, Bernardito, un bisabuelo Castiñeira le puede aparecer a cualquiera. ¿Tú te imaginas nosotros con una herencia? Me voy a comprar un refrigerador grande, así de dos puertas. Guía, por favor, esto no es lo que tú solamente estás pensando. Solamente así, en Cuba se puede pronunciar la palabra dólares con esa fuerza tan, tan tremenda. Es fantástico lo de los cubanos. Bueno, este es El cuerno de la abundancia, la nueva película de Juan Carlos Tavío, producida por Mariela Besuyevsky y Gerardo Herrero. Es una película española, a ver si esto anima la taquilla. El guión es de Arturo Arango y de Juan Carlos Tavío, y los protagonistas Jorge Perugorría, Paula Ali, Joima Valdés, Vladimir Cruz. Bueno, discípulo y seguidor del gran Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tavío representa el valor clásico del cine cubano contemporáneo. Dirigieron juntos, los dos, en 1994, Fresa y Chocolate, un auténtico bombazo que supuso la revelación de la cinematografía cubana en Europa y, desde luego, en España. Y dos años más tarde hicieron Guantanamera. Luego falleció Gutiérrez Alea y Tavío ha dirigido Lista de Espera y Aunque estés lejos, películas que conforman con esta de ahora un fresco de la Cuba del siglo XXI. Sus gentes, su paisaje, su identidad zumbona, caliente y vitalista, en sus ciudades carcomidas y orgullosas a la vez. Como este pueblo en el que transcurre la vida de nuestro protagonista, Bernardito Castiñeiras, o Castiñeiras con Y, la cosa va a tener su importancia, ¿no? Que recupera al mejor Jorge Perugorría, un tipo descarado, zumbón, patético a ratos, pero siempre tierno y simpático, y cubano, y de pueblo, de los pies a la cabeza, en su salsa está Perugorría, vamos. Bueno, a lo que íbamos, Bernardito se nos presenta en una modélica secuencia inicial entre sus convecinos y entre los afanes diarios del trabajo y la familia que se mezclan y que él trata de llevar con la mayor tranquilidad posible. Esa tranquilidad y la de todo el pueblo se verá, sin embargo, alterada por la noticia que se extiende a toda velocidad por la población. Los Castiñeiras, con Y o con I latina, que entre unos y otros son casi todos los lugareños, son herederos directos de la fortuna que unas monjas depositaron en un banco inglés hace más de 3 siglos. No se sabe mucho del origen de tan curiosa circunstancia, pero lo cierto es que, en tantos años, el dinero se habrá multiplicado de forma prodigiosa y la fabulosa herencia va a cambiar el destino de los afortunados. Bueno, cuando los albaceas testamentarios se dirigen al pueblo para organizar el reparto, resuenan por la pantalla los ecos del bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, también apuntados gráficamente con cierta habilidad por el propio Tavío. Y el espectador empieza a sospechar que tanta prosperidad y tanta felicidad pueden no resultar tan fáciles de alcanzar. Lo primero porque habrá que poner de acuerdo a los de la I latina y los de la Y, a ver quiénes son los auténticos herederos. Y luego porque los deseos, las ilusiones y las peticiones de los susodichos empiezan a rozar lo imposible. Todo esto en un pueblito perdido de la Cuba empobrecida de ahora mismo. Por debajo de este argumento, además, se cruzan un buen número de subtramas que son las que sostienen muy hábilmente el guión. Las principales tienen que ver, como humana comedia que son, con la familia, el matrimonio y sus gracias, el sexo caliente, la fría ambición, la convivencia y las costumbres. Y todo el tiempo con el retrato acertado de unas gentes, cubanas hasta la médula, pero sin embargo cercanas y reconocibles en sus pequeñas alegrías y miserias y en su envidiable sentido de la vida. El primero de todos, este Bernardito, que es ingeniero, aunque no lo parezca, que reparte pasteles en su viejísima bicicleta y que recoge ladrillos para terminar las paredes de su casa. a Perugorría, como ya decía, da gusto verlo. Pero además Tavío nos brinda la oportunidad de presenciar el reencuentro entre los protagonistas de Fresa y Chocolate. También están ahí, aunque a distinto nivel, Vladimir Cruz, aquel jovencito indeciso, y la gran Mirta Ibarra. Y además la muy interesante Joyma Valdés y un reparto coral repleto de piezas, todas ellas tan bien dibujadas que cuesta creer que no estamos viendo un docudrama interpretado magistralmente por sus auténticos protagonistas. Magnífico relato moral entre el cuento de la lechera y la coreografía mordaz de las películas de Berlanga. Estupenda historia de gentes verdaderas, amores sencillos, pasiones arrebatadas, acuerdos subterráneos, disputas a flor de piel, ilusiones no tan complicadas. El mismo Bernardito lo resume muy bien. Coño, caballero, si no llega la herencia, a seguir dándole a los pedales. El cuerno de la abundancia, la crítica de esta noche, película española, película cubana. Hispano-cubana. Hispano-cubana, que celebramos aquí, que además, como nos acaba de contar José Manuel, es un gran trabajo. Sí, señor. Tiempo de Super 10. Una lista que combina calidad crítica y taquilla, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues una nueva incorporación a la lista, El abogado del terror, un documental de Barbet Schroeder que retrata a ese abogado francés, Jacques Vergé, especialista en defender criminales, terroristas y nazis de toda la haya. Un curioso experimento, una película interesante. Puesto número 9. El niño con el pijama de rayas, de Mark Herman, con Asa Butterfield y David Thewlis. 4 semanas en la lista y ha bajado 3 puestos. En el 8. Pues aquí está, Antes que el diablo sepa que has muerto, última semana, porque me parece que en esta ya sale de taquilla absolutamente la película extraordinaria de Sidney Lumet. Ha estado con nosotros nada menos que 23 semanas, toda una campeona. Y casi todas ellas, o gran parte de ellas, en el puesto número 1. Es verdad. Puesto número 7. Bueno, otra incorporación, otra aparición de El reino prohibido, la película de Rob Minkoff con Jackie Chan y Jet Li. Un cuentecito fantástico que hará las delicias de los aficionados a las artes marciales. En el puesto 5... En el 6, El tren de las 3:10 de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale. 7 semanas en la lista, todavía ha subido un puesto. En el 5, película de la semana, un auténtico bombazo, Camino, la película de Javier Fesser, aupada aquí desde luego por los espectadores. Nerea Camacho y Carmen Elías son los protagonistas principales y la película es difícil, dolorosa, pero muy interesante. Y como siga protestando, el Opus Dei va a seguir subiendo en la lista, porque lo que están haciendo es la promoción. A veces no entiendes cuando alguien se siente ofendido, bueno, pues lo mejor es callarse, si es así. Puesto número 5, llegamos al 4. Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen con Scarlett Johansson y Rebecca Hall y Penélope y Javier, claro. 5 semanas en la lista y mantiene la posición. Puesto número 3. También la repite Quemar y después leer, la película de... Quemar después de leer, perdón, la película de Ethan y Joel Coen, los hermanos Coen, con Josh Clooney y Frances McDormand. 2 semanas, las dos en el mismo lugar. ¿Y la plata se la damos en el puesto 2? Pues a tiro en la cabeza, una película realmente difícil, un experimento, un nuevo experimento de Jaime Rosales. En este caso es la crítica la que ha aupado hasta este puesto 2 a esta película tan difícil protagonizada por Ion Arreche. ¿Y al puesto número 1, lo más alto? Pues sigue Wall-E, este extraordinario, extraordinaria película de dibujos animados. La verdad es que tampoco le queda mucho recorrido, pero de momento está aquí en lo más alto. Andrew Stanton es el director. En el puesto número 1, ya ha salido José Manuel de la lista, que hemos hablado en las últimas semanas alguna vez, de Reflejos. Sí, sí, Reflejos ya está en las 10 siguientes, ¿verdad? Uh-huh. Ahí aguantando esa película del terror de mirarse donde uno no debe. Pues si te parece, donde uno no debe igual es mirarse en el espejo, mirarse en aquello que nos refleja. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre ese mundo de estupendo, los espejos y qué es lo que nos puede pasar si nos miramos. Aquí me quedo para oírlo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Shining round you, Kelly Aloha. Lo cuenta Ovidio, el poeta latino, que aquel hombre se inclinó en la orilla del río y vio sobre el agua un rostro. Era su propio rostro reflejado, pero él no se dio cuenta. Pensaba que era alguien que había emergido desde el fondo. Se enamoró de aquella imagen, de aquella presencia que le parecía tan embriagadora. Sin embargo, cuando la quería tocar, la imagen se licuaba y cuando la quería besar, se disolvía. Pasó el resto de su vida enamorado de aquella imagen, queriendo alcanzar ser como ella, enamorada de otro yo, que era él mismo, hasta que se consumió. Aquel hombre se llamaba Narciso. Y este relato es el origen del mito de Narciso, el origen del narcisismo en sí mismo. El poder del reflejo, el agua convertido en un espejo. El yo, que no es el yo, sino nuestro reflejo. La magia del espejo. Este es el título del libro que acaba de publicar la editorial Zenit y cuyo autor está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Él es Javier Navarrete Varela. Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Javier Navarrete, acabas de publicar este trabajo. Se pregunta en el subtítulo qué se oculta detrás de su reflejo, la magia del espejo. Mencionaba ahora el mito de Narciso, que es verdaderamente representativo de cómo a veces lo que vemos en el espejo sabemos, por un lado, que somos nosotros mismos, pero por otro, a veces no nos reconocemos bien, ¿verdad? Así es, el espejo tiene una ambigüedad tremenda. Estamos ya tan habituados a afeitarnos todas las mañanas mirándonos sin mirarnos realmente, porque ya casi ni nos vemos. Es un acto tan rutinario el mirarse al espejo que no reflexionamos en este tipo de cosas, ¿no? En esta duplicidad, en esta ambigüedad tremenda de mostrarnos algo que somos incapaces de ver si no es a través del espejo, como es nuestro propio rostro, ¿no? Esa fue la sorpresa de Narciso mirándose en el espejo del agua, que el agua efectivamente fue el primer espejo para el ser humano. Que seguramente además es una imagen, la del hombre reflejado en el agua, que posiblemente existe desde que el hombre es hombre. Es decir, desde siempre nos hemos estado viendo reflejados, porque una de las características que nos convierte en seres humanos es tener conciencia en nosotros mismos y saber, aunque a veces no lo queramos reconocer, pero saber que quien está apareciendo en ese reflejo somos nosotros. Es una cualidad que tienen muy pocas especies animales. Los hombres, los chimpancés y los delfines, esa condición de sentirse identificado en el reflejo y sentirse, en este caso, en el agua, que es el primer espejo, aparece ya desde siempre, aunque cuando hablamos del espejo en sí mismo y mencionamos, tú en este trabajo hablas muchísimo de la historia del espejo, de la historia y el simbolismo que tiene el reflejo en sí mismo, pero mencionas cómo quizá el hombre, y también hay posiblemente mucho mito detrás por su significado, alguien tan poderoso y tan importante como Alejandro Magno es al que se considera como el inventor de este objeto. Sí, realmente el espejo es un objeto que no tiene creador, digamos, en el sentido por lo menos humano del término creación. Sí tiene creadores legendarios, y la leyenda es Zósimo el Panapolitano, el que atribuye en una narración a Alejandro Magno ser el inventor del espejo. El inventor del espejo, además, considerando este objeto como un utensilio que serviría para salvar a la especie humana de su extinción en un momento determinado. Esa es la leyenda que Zósimo atribuye a Alejandro Magno como creador de ese instrumento que es el espejo. Cuando hablábamos ahora del agua podemos pensar, y cuando hablamos de la magia del espejo, que es la magia del reflejo en sí mismo, pero cuando hablamos de ese agua y pensamos en la magia y pensamos, por ejemplo, en los oráculos del agua, en los pozos de los deseos, el reflejo y el agua siempre han estado muy vinculados a la magia. Siempre, siempre. El hecho, el espejo, sea de agua, sea metálico, sea de piedra, sea ya de cristal azogado, surge dentro de un ámbito sagrado, de un ámbito religioso, y no deja de ser sagrada su consideración cuando ya hablamos de la Iglesia cristiana, ya hablamos de la era cristiana, ¿no? Es un elemento sagrado en la etapa previa, en la etapa pagana, en la etapa, digamos, de Grecia, de Roma, y de todos los pueblos y culturas anteriores, y sigue siendo un objeto sagrado y religioso en el cristianismo, que pasa a representar el concepto de pureza virginal, etcétera, etcétera. Y en todos sus estadios se empieza en la Biblia, ya se adivina el futuro contemplando una copa llena de agua, uh-huh. Contemplando los reflejos y los brillos de una copa llena de agua. Es decir, de siempre ha permanecido el reflejo, sea en el agua, sea en la piedra, sea en un espejo, considerado como un elemento, como una magia proveniente de lo divino, de lo sagrado, ¿no? Decíamos y contábamos el caso de Narciso, que no se reconocía a sí mismo, porque en cierto modo el espejo nos ofrece de nosotros mismos o una verdad a medias o una mentira a medias. Es muy difícil saber exactamente el qué, pero en todo caso no siempre nos vemos perfectamente reflejados. Quizá ese es el motivo por el cual ha habido tanta magia detrás del espejo, el querer transformar esa realidad que a veces no aceptamos ni siquiera al vernos. Efectivamente, hay una lucha permanente de oposición, ¿no? Por un lado, sabemos que somos nosotros los que aparecemos reflejados, pero por otro lado, es gracias a una abstracción, a una complejidad de razonamiento, porque la realidad nos dice que quizá no lo seamos. Primero, porque no podemos comprobarlo salvo por un testigo, no directamente. Segundo, porque movemos un brazo derecho y el espejo mueve el brazo izquierdo, el contrario. Es decir, siendo nosotros, no lo somos, nos está cambiando de alguna manera. Entonces, al mismo tiempo que hay una, históricamente se le atribuye al espejo desde las leyes de la óptica, desde la propia física, un compromiso con la verdad. El espejo no puede mentir, tiene siempre que reflejar lo que su ley óptica le obliga a reflejar. Y sin embargo, refleja equivocadamente, nos miente al reflejarnos. Es decir, mientras por un lado no miente, por otro lado nos está engañando. En el cumplimiento de sus propias leyes ya hay un engaño implícito. Esta ambigüedad es la que ha llenado de magia a lo largo de los siglos la esencia del reflejo. Y que además ha sido también motivo y origen de muchísimas supersticiones, que no ha oído hablar de la superstición cuando el espejo se rompe, que tiene un significado que tendría mucha relación con esa imagen nuestra, que se nos rompe en realidad y que da una imagen ya mucho más distorsionada de nosotros mismos. Exacto, y un paso más adelante en ese sentido del miedo y de la tragedia y de la desgracia que implica la ruptura de un espejo, es que se considera uno de los primeros elementos que surge cuando el ser humano se ve reflejado en una superficie exterior, se ve a sí mismo, fuera de sí mismo, es la reflexión de algo se me ha ido fuera de mí y lo estoy viendo ahí frente a mí. Luego, eso que se me ha ido solo puede ser el alma. Entonces, llegan a la conclusión de que el espejo es un imán de almas. Que el espejo, sea el espejo del agua, sea el espejo de la gema brillante, sea el espejo del metal pulido, es un atrapador, un ladrón, un roba almas. Con lo cual, surgen un montón de leyendas en virtud de las cuales pues ya los habitantes de las riberas del Nilo sus costumbres implicaban el no mirarse en el agua porque los seres del agua podían atraparles el alma a través de su reflejo y dejarlos desalmados. Los griegos tenían la misma creencia, es curioso siendo en sitios tan distintos, sí. No, decía que quizá por eso también la tradición de los vampiros, que no aparecen reflejados en el espejo, quizá por esa ausencia de alma, quizá. Exactamente, surge ahí ya, sobre todo a lo largo de la Edad Media, que se dedica mucho a desarrollar, sobre todo ya con el componente, gracias a la cristiana y católica, el componente de lo malévolo, ¿no? Diabólico, ya hay un demonio, un diablo que se ha metido por medio durante la Edad Media, lo que antes aparece por el espejo son dioses buenos o malos, pero divinidades, y ya con la iglesia lo que empieza a aparecer son demonios, son demonios. Entonces ya pues cambia bastante el tono. Cuando hablamos también de leyendas, podemos pensar en esa leyenda tan conocida de la Verónica, en situarse delante del espejo, todas esas todos esos rituales de los que se han hablado, con una vela que se transforma nuestra imagen a medida que nos fijamos más en nosotros mismos, que incluso después hay trabajos que se han hecho relacionados con la psicología de la percepción, sí que han llegado a la conclusión de que cuando nos llevamos mucho tiempo viendo en el espejo, se modifican ciertas percepciones de nosotros mismos que vemos reflejadas ahí. Totalmente, porque Por un lado, el fijarte en un punto que refleja, que no es un elemento que absorbe, sino que rechaza, digamos, la mirada, que la refleja, llega a provocar estados alterados de conciencia. Si te quedas mirando fijo durante tiempo un espejo o una bola de cristal o un elemento pulido brillante, llegas a entrar en estados de alterados de conciencia, de ensoñación, de distorsión de tu percepción, etcétera, etcétera, que realmente abre puertas a otro tipo de percepciones, a otro tipo, te abre otros canales de sensibilidad y te permite ver otras cosas que a saber dónde están, que para gentes, para sensitivos, pues les permite abrir canales de conexión con elementos de la realidad que a lo mejor les hace tener una visión de futuro que luego se cumplen, por ejemplo. La bola de cristal, en cierto modo, no es sino un espejo que tendría esa facultad, ayudarnos a ver el futuro. Efectivamente. De hecho, es curioso que casi todas las tradiciones antiguas y los pueblos antiguos al cristal de roca le atribuyen ya un poder como esquirlas del trono de los dioses que caen del cielo cuando se rompe algún fragmento. Entonces, ya es un material en sí capaz de todos los prodigios porque procede del trono de los dioses. Yo no sé si en el trabajo hablas, bueno, de lo que puede significar e incluso para la conciencia de uno el verse reflejado en un espejo y admitir determinadas cosas que hasta ese momento no admitía o no había caído en la cuenta de ellas. A veces verse reflejado en el espejo, que es una expresión que también utilizamos en sentido metafórico, tiene mucho más de real que la propia metáfora en sí, sí, porque tiene... es un elemento transformador. Efectivamente, tiene mucho más de real, el propio Jung lo decía que el enfrentarse a uno mismo puede ser una de las realidades más aterradoras, una de las experiencias más aterradoras de una persona. El espejo, los antiguos griegos tenían una máxima dentro de su filosofía que es el conócete a ti mismo y utilizaban el espejo y el reflejo como un medio para avanzar en la línea del conocimiento de uno mismo que consideraban fundamental dentro de la evolución personal, de la evolución filosófica. Pero, al propio tiempo, Bruno, lo curioso es que decían y tenían la tradición de no te mires en el agua, porque los seres del agua pueden atraparte el alma a través del reflejo. Es curiosísima esa ambigüedad. Por un lado, el espejo te enseña a enfrentarte a ti mismo, pero es como si ya en ese hecho de enfrentarte a ti mismo hubiera un riesgo implícito brutal, el riesgo de quedar desalmado, el riesgo de encontrarte con la peor respuesta que puedas encontrar. Quizá por ello hay tanta relación y el espejo es un elemento que se ha asociado tanto a la brujería y que, bueno, pues en tiempos antiguos, bueno, pues parece que estaban, que era completamente inherente a las prácticas mágicas asociadas a la brujería. Totalmente, totalmente. Lo que empieza siendo en tiempo, pues, a ver, la magia del espejo, insisto, viene en la Biblia, pues, 3.000, 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Es decir, la praxis religiosa y mágica de adivinación vinculada al espejo es muy, muy, muy, muy, muy antigua, ¿no? Lo que ocurre es que en esa etapa adivinar el futuro era conocer la voluntad de Dios o conocer la voluntad de los dioses. Todavía no existía el concepto del demonio, del diablo y, por tanto, de la brujería, entendiendo a las brujas como seres que invocan y que consiguen prodigios a través de la ayuda del diablo. Entonces, inicialmente, solo son los dioses los que aparecen por ahí, pero provocando esos mismos fenómenos, y luego empieza a ser todos esos fenómenos que de antiguo los griegos atribuían a dioses que se manifestaban a través del espejo y de los brillos en el agua, empiezan a ser o milagros del dios ya cristiano o efectos diabólicos provocados por el demonio. Y no solo además en nuestro contexto judeocristiano y en nuestra cultura más, más próxima, tanto en el sentido filosófico de la palabra como en el sentido geográfico, sino que el espejo y su significado es algo que encontramos en otras culturas y pueblos de la antigüedad como los aztecas o en culturas que han tenido un desarrollo totalmente distinto al nuestro hasta la actualidad, como puede ser en Asia, ¿no? En todos lados, en todas las latitudes, curiosamente, ese factor, ese objeto, ese espejo y ese factor que es el reflejo que producen, existe como algo de una dimensión sagrada y mágica en todas las culturas más variadas. Parece ser que ese enfrentamiento de uno con la extroversión de sí mismo que aparece en el reflejo siempre ha sido considerado un efecto, un portento sagrado, mágico, sobrenatural, digamos. Igual que en casi todas las culturas, pues el hecho de la existencia de los mellizos, de los gemelos, del doble, de la sombra como doble de uno mismo, se ha considerado siempre factores, situaciones que tienen que ver con algo trascendente, con otro mundo, no solo este mundo material en el que estamos. Y el significado erótico del reflejo en sí mismo, ¿verdad? Que también ha estado absolutamente presente, ya no solo en la estética, sino en, bueno, pues hay incluso esa imagen de la pareja entregada a los placeres amorosos y con un espejo en la parte superior de la habitación. El hecho de verse a sí mismo en esas circunstancias, bueno, pues también tiene un significado muy profundo. Por supuesto, no hay que olvidar que Venus era una diosa, que Eros era un dios, que Baco, un feliz acompañante de esos momentos de relax amatorio, era otro dios, el dios del vino. En definitiva, la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad amatoria es una magia. ¿Quién lo duda? Es una magia que genera los efectos mágicos más maravillosos del mundo, te traslada a otra dimensión. Entonces, el espejo ha estado vinculado a esa magia desde los tiempos míticos griegos. Hay escenas míticas en las que Venus espera a Eros en una habitación de espejos para hacer el amor con él en esa habitación de espejos. Entonces, el hecho de verse repetido, de verse reproducido y de contemplarse con agrado, con complacencia en la belleza de uno mismo, va inherente y al uso del espejo a lo largo de la historia. Y va inherente también a la visión de esa conducta por parte ya de la Iglesia cuando surge como el vicio de la vanidad, el vicio del pecado, el vicio de la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. En un trabajo que estaba leyendo en estos últimos días, explicaba nuevamente de forma metafórica, pero a veces las metáforas reflejan mucho más de lo que nos imaginamos. Era un trabajo en donde se hablaba de todo tipo de fenómenos extraños, de entidades y mundos relacionados con lo sobrenatural. Y el autor de este trabajo venía a decir que ese tipo de realidades parecía que se encontraban al otro lado del espejo, que estaban frente a nosotros, pero que no nos dábamos cuenta de ello, que era necesario atravesar ese espejo para encontrarnos con esa otra realidad. Sin embargo, esa imagen siempre ha estado presente, como que al otro lado del espejo hay una puerta hacia otro tipo de mundos. Efectivamente, siempre, como tú dices, es una metáfora recurrente a lo largo de la historia, porque se ha utilizado, bueno, ya en la Edad Media, después en el principio del Renacimiento, después del descubrimiento de la imprenta, que por cierto tiene que ver también con el espejo, porque Gutenberg, curiosamente, el primer negocio que monta es un negocio de espejos baratos, que vendía a los peregrinos que iban a los santos lugares y demás, y que no tenían dinero para comprar reliquias, que era un negocio importantísimo y carísimo en la época, y entonces se llevaban estos espejos baratos, hacían que la reliquia se reflejara en el espejo y creían que quedaba allí conservada, de manera que el espejo se convertía un poco en la reliquia del pobre, que al no podérsela llevar, la llevaba reflejada su imagen como impregnada en el espejo en el que se había reflejado, ¿no? Bueno, ese fue el primer negocio de Gutenberg. Pero lo curioso es que luego ya cuando monta la imprenta se basa en el mismo principio, digamos, de la óptica, que es que reproduce al revés las imágenes. Para imprimir tienes que poner los tipos en la caja de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, para que luego imprimas y se lean de izquierda a derecha. Es exactamente la misma inversión que provoca el espejo y que Gutenberg había descubierto en el espejo. Javier, yo no sé si conoces esta experiencia o no, este caso concreto que te voy a mencionar, pero que creo que es muy significativo. Antes, en la sección de cine con José Manuel Escribano, hablábamos de la película Reflejos y él nos decía que a veces, en función de esta película, era recomendable no mirarse al espejo por si acaso. En los años 60, quien dentro de muy pocos días va a dejar de ser presidente de los Estados Unidos, en una biografía que hay sobre él, cuyo texto está basada la nueva película de Oliver Stone, hay un momento muy importante en la vida de este hombre, de George Bush, que explica cómo una mañana, al levantarse, él se miró al espejo. Y esa experiencia, reconocerse a sí mismo, decía que fue lo que le hizo cambiar totalmente, dejar su vida licenciosa, dejar sus noches de juerga con algún tipo que otro de sustancias y dedicarse ya de lleno al mundo de la política. A veces esto es muy significativo de cómo en no pocas ocasiones, el espejo y reconocerse a sí mismo, y además es una experiencia real que el propio presidente había dicho, bueno, pues hasta qué punto puede transformar a alguien. Sí, no la conocía, pero lo que es curioso es que la palabra reflexión significa cuando menos dos cosas: la reflexión de verte reflejado en un espejo o en una superficie, y la reflexión de pensamiento, del reflexionar. Uh-huh. Es que a veces el lenguaje esconde cosas muy interesantes. Eso es. Entonces, ese acto, esa experiencia que cuenta Bush de contemplarse al espejo y esa reflexión, hacerle reflexionar sobre, bueno, pues esa toma de conciencia que le hace adquirir la madurez o adquirir una toma de decisión o el verse enfrentado a un ser que tiene que actuar en definitiva en la vida de una manera concreta y determinada y verlo. La reflexión implica la reflexión de pensamiento también. La magia del espejo. Ese es el título del libro que acaba de publicar la editorial Zenit del Grupo Planeta. Su autor, Javier Navarrete Varela, con quien hemos conversado esta noche. Javier, ha sido un enorme placer conocer algo más sobre la magia del espejo en un libro en donde además yo lo recomiendo muchísimo a los lectores porque es un auténtico tratado lleno de datos, lleno de reflexión, lleno de, bueno, pues de cantidad de información que va a ser del agrado del lector. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más información, azul y verde, Martín Espósito. Seguimos con novedades científicas y con un experimento realmente insólito. De nuevo, Bruno, estamos algo cinéfilos. Hablábamos antes de Gattaca, ahora estaríamos, por ejemplo, ante un largometraje como Paycheck, en el que el borrado de la memoria tiene tanta importancia. Y es que lo que dicen los científicos que acaban de lograr es borrar los recuerdos de un ratón. Pero no unos recuerdos cualquiera, sino recuerdos específicos, escogidos deliberadamente, dejando el resto del cerebro intacto, sin daños. La investigación la han llevado a cabo expertos del Medical College de Georgia en Estados Unidos, liderados por el neurobiólogo Joe Chien, un nombre muy apropiado porque la Chien no queda muy lejos de su objeto de estudio. Al parecer, lo que sostiene este equipo de investigadores es que al manipular los niveles de una importante proteína en el cerebro, ciertos recuerdos pueden ser eliminados de manera selectiva. La proteína en concreto que manipularon en ratones es la alfa-KMK2, que está involucrada en el proceso de aprendizaje y de la memoria. El experimento consistió en hacer recordar a los ratones un impulso eléctrico para que lo evitasen. Más tarde, se aumentó la cantidad de proteína alfa-KMK2 y parece ser que perdieron los recuerdos de ese impacto. Para Joetsy, en la complejidad del cerebro humano hace casi inviable que se consiga borrar ciertos recuerdos en las personas. Todos, incluidos los recuerdos dolorosos emocionales, tienen su propósito. Aprendemos grandes lecciones de esos recuerdos o experiencias para que podamos evitar repetirlos nuevamente y nos ayudan a adaptarnos en el camino. Esas fueron las palabras del científico. Bueno, la verdad es que sí es importante, ¿no? Porque en el futuro, si se pudiera sacar y seleccionar nuestros recuerdos, bueno, pues esto podría ser un absoluto desastre. Se me ocurren todo tipo de distopías y novelas tipo Orwell o tipo Mundo Feliz, verdaderamente preocupantes sobre ese futuro. Pero la investigación es realmente curiosa. Tenemos una información más, Martín. Uh-huh. Bueno, es algo más que curiosa. Sí, cerramos este espacio azul y verde un tanto estupefactos, porque los protagonistas son, os cuento, un oso y un cazador. Como sabréis, la noticia habría sido que el cazador hubiera mordido al perro, al oso en este caso. Sin embargo, lo que ha ocurrido en el Val d'Aran es todo lo contrario, que la osa, de nombre Vala, mordió en una pierna al cazador, además de arañarle un brazo. Os narro la escena según nos la han transmitido fuentes oficiales. Al parecer, el cazador, que se encontraba solo, acompañado por su perro, ha visto un gran oso pardo que pasaba frente a él, a tan solo 2 metros de distancia. El hombre empezó entonces a proferir todo tipo de gritos con el objetivo de asustar al plantígrado y evitar que se acercara. La osa, lejos de alejarse, se abalanzó sobre el cazador, al que le arañó con sus grandes zarpas en un brazo y posteriormente le mordió en una pierna. 7 puntos en cada extremidad tuvieron que serle aplicado al vecino de Les, que fue atacado. Lo que sin duda es noticia es que se trata del primer ataque en 12 años de un oso a un humano. Humano y cazador, no lo olvidemos. Este hecho no ha supuesto impedimento alguno para que las autoridades de la región hayan exigido la retirada inmediata de los ejemplares que fueron reintroducidos en el Pirineo catalán en 1996. En este sentido, la última información de la que tenemos constancia al respecto es que hace unas horas los guardas forestales que participaban en la captura de la osa han conseguido localizar al animal y ahora se disponen a capturarlo mediante un dardo tranquilizante o una trampa. Afortunadamente, el Departamento de Medio Ambiente está al tanto de todo lo que ocurre y es que un grupo de cazadores había amenazado con llevar a cabo ellos mismos la captura de la osa si las autoridades no la organizaban. Posteriormente, una vez capturado el animal, se le trasladará a los juzgados de instrucción, solo faltaría, sino a un centro de conservación de fauna en Lérida, el Arties o el de Valdecalent. Allí será donde los técnicos de medio ambiente estudiarán los motivos por los que atacó el cazador y si dicha agresión se debió a que está herida la osa. Bueno, o igual se debió a que tenía un señor enfrente con una escopeta y no va a decir, no, vea, aquí me puedes disparar, ¿no? Y encima gritando. Claro, no. Es que, bueno... No, el que se pone delante de un toro... Tendrá derecho la osa, ¿no?, a defenderse, sí, ante unos balazos, ¿no? Pobrecito. Vamos, sí, reconozcamos ese derecho, por lo menos, ya. Si no lo reconocemos, la verdad es que, bueno... Bueno, nada, humano y cazador. Atacado a un humano y cazador, que es importante señalarlo, ¿no? Retirarlos a todos aquellos ejemplares que fueron reintroducidos, pues eso, hace tan solo 12 años. Hombre, pues si los quieren cazar, pues mejor que los retiren y los lleven a un sitio en donde encuentren humanos... con neuronas un poquito más, más altas. Pero qué lástima que tengamos que ir a zoos o a estos centros para poder ver... Exacto, para ver un animal tan hermoso en su hábitat y en su lugar. Ahí deben estar y ahí deben continuar y no deben ser atacados por el ser humano. Hombre, que si no se defiende. Y si no se defiende, que vamos a reconocerles ese derecho a los animales. A un perro a lo mejor no, pero a un gato tú le das una patada y verás cómo se revuelve. Hombre, claro. Lógicamente, pues eso es lo que hizo seguramente la osa, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿no? Aquí, evidentemente, pues tenemos solo la versión de cazador. Claro, bueno. No tenemos las palabras de la osa. No, pero seguramente no estaría muy de acuerdo con lo que llevaba en sus manos. No creo. Llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos. Una hora más todavía de programa, será la cuarta de esta emisión de la madrugada de domingo. Nos queda agenda cultural, el mundo del cómic y otras cosas.